Pues me llamo Roberto, tengo 27 años, tengo 7 años en España. La cosa está muy difícil aquí, para estar aquí estoy en mi país. Cada vez la vida es más cara aquí, los alquileres, y no me alcanza casi aquí. Los alquileres son de 800, 900, mi salario es casi igual. Hombre, también quisiera montarme un negocio allá y pues vivir en mi país.